Yo nací en el barrio y el barrio nació en mí. Mis mejores amigos aún viven allí. Desde pequeño vi cosas y viví, y a pesar del polvo y el humo sobreviví. Allí caí, al levantarme entendí que todo aquello era porque tenías un plan para mí. Pero ahora que estoy aquí, a veces dudo y me refugio en una sonrisa como escudo, ya que en este tiempo aparentarlo es todo. Yo que soy real, soy como un diamante en el lodo. Mantengo más el nombre que el apodo y me mantengo como Frodo, abriendo el mundo a mi modo. Porque solo busco respuestas y miradas honestas puestas en el horizonte, allí donde el sol se acuesta. Viajar sobre el monte, ver el sol y la arena. Das el beso de mi nena que me calme la pena. Y así de gris la luna llena, combatiendo la hambruna, saliendo a buscar la cena, totalmente en ayuna. Ese que sacó de abajo por su familia y hermanos, cuenta la leyenda de este rapero cristiano. Cuenta la leyenda de este rapero cristiano. Cuenta la leyenda de este rapero cristiano. Como lo ve, a lo malo me rebelé y me levé como un jonrón en la MLB. De donde soy, lo que es no es lo que se ve, y lo que se ve no es lo que es. Vete tú a ver. Les enseñé todo lo que saben, pero no lo que sé. Yo bebí de una agua que nunca me va a dar sed. Me enamoré del hip hop, de esto me embaracé. No fue con balas, fue con rimas que los amenacé. Sé de dónde vengo, a dónde voy, no lo sé. Seguro el día de la muerte como el día de nacer. Por eso llamé a mi familia y fuerte los abracé, porque no sé si el día de mañana me verá amanecer. Se la vi. Todo el que quiso mi mano sincera se la di. Todo el que quiso mi perdón también se lo di. Como Dios me dio vida eterna el día que se lo pedí. Dejé de comprarme cosas muy ostentosas, porque las cosas importantes de la vida no son cosas. Amor pa' mis hijos y pa' mi esposa, que es mi cenicienta aunque no tenga una carroza. El petróleo. Cuenta la leyenda de este rapero cristiano. Cuenta la leyenda de este rapero cristiano. Dios me dijo que tenía que fluir. Ven, cumple tu sueño, rompe ese beat. La bendición de lo alto viene de ti. Por eso le digo a mis abuelos, rest in peace. Yo me levanto temprano a entrenar pa' divertirme, porque mi meta no es ganar. Mi meta es inspirar a mi generación. Mi meta es dejar algo en tu corazón. Y gracias por la oportunidad. Solo créeme que te digo la verdad. A mí me gusta el fútbol, esa es la realidad. Reconocimiento y aceptación, eso es vanidad. Solo quise tocar el cielo con un dedo, y me di cuenta que no puedo y que mi pueblo necesita entonar una alabanza que traiga esperanza, cobijo y consuelo. Yo quiero ver las manos en el aire de mi gente del barrio y del guero. ¿Por qué no nos vendimos por dinero? Amamos a nuestra familia y tenemos a Jesús primero. Y abriré mis labios para hablar cosas rectas, porque mi boca hablará la verdad y limpiedad abobinan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. La familia, el Filí, Juanfer.